Fat. Sus puntuaciones son adecuadas y está en buena forma física. Eso tiene su importancia porque puede que se vea sometido a situaciones extremas. ¿Situaciones extremas? Pero ustedes estarán vigilando. Sí, se hará un seguimiento por vídeo las 24 horas del día. Entonces no me pasará nada. Buenas tardes, aquí empieza el Ciutat Podrida, el espacio musical, cultural y gutural de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy martes 3 de mayo hemos empezado el programa escuchando a Septic Death desde su primer trabajo, un trabajo editado en 12 pulgadas a través del sello de la propia banda de Push Mort. Un trabajo, bueno, pues esta banda es este LP del 84, hemos escuchado el tema Control, el tema que abre la cara B, y decir que, bueno, pues que este trabajo llamado Need So Much Attention as a Change of Womb, pues fue... es que no puedo pronunciar, intentar pronunciar bien, ¿o qué? Espera, que no te oigo. A ver, ahora. No sé qué pasa, pero... Ahora veremos a ver qué pasa con tu micro, que no, igual te tienes que cambiar, ¿eh? Vale. Ahora sí, que es que habían cosas tocadas. Había una tecla. Alguien había tocado una tecla. ¡Ay, pájaros! Que estaba diciendo que lo has dicho del tirón. Lo has dicho con decisión y has y convencido. Has convencido. Ay, menos mal que no los vendo, ¿eh? Pues bueno, Septic Death, banda que sobre todo fue conocida porque el cantante Pushhead era el propietario del sello Push Mort, y también pues uno de los responsables de la gran mayoría de portadas y dibujos, logotipos de la época, empezando por los de su propia banda y siguiendo con pues trabajos gráficos para Misfits, Metallica, Prong, DRI, etcétera, etcétera. Vamos, dio cobertura a bastantes bandas de un la artista, época. Todo un artista, la verdad es que es un figura. Pushhead, quedaos con la copla si no lo conocéis. Y bueno, la verdad, para el día de hoy no tenemos entrevista, no tenemos invitados, tenemos lo típico. ¿Para qué? Para que se nos coman aquí por aquí las patas. Y se quejen de que tienen poco tiempo, de que cada vez más tarde, que hombre, esto que... ¿Lo escuchaste con lo que me hicieron la semana pasada? Lo escuché. Pero, o sea, entre la mofa con el catalán, la cancioncita que se cascaron, o sea... Es que esta gente no puede hablar de cosas normales, algo... De cómics, ¿no? Que es algo que venían a hablar. No, tienen que acabar hablando de guarradas. Pues bueno, hoy hablaremos de guarradas, pero sobre todo guarradas sonoras. También igual, bueno, haremos un repaso a la agenda, como no, novedades, cosas antiguas. Y pues yo que, hablando de que enciendes la televisión o abres un periódico... Y viendo cómo está el panorama, pues también podríamos entrar un poco al trapo a hablar los últimos acontecimientos, ¿no? Hacer un poco de repaso de noticiario de lo que está sucediendo últimamente. No, no lo dirás por el acontecimiento de este sábado. Sábado, no, el viernes. Varios acontecimientos que ha habido. Varios, yo creo, podemos repasar a nivel... El viernes te has quedado tú, tú quedas por la calle que te fijas... De lo que hay. ¿Has visto los carteles? He visto los carteles. Los de Miguel Ríos. Ah, no, los de Miguel Ríos no. Que es la gira de despedida. Me cago en Dios. Que promete y jura que lo va a dejar. Que lo deja. Por lo menos en los escenarios. Me cago en Dios. O sea que ya sabes, si quieres pasar una buena velada, cantar por última vez el Escucha Hermano, cogido de la mano de alguien, este viernes tienes una cita. Es que tengo otra cita en otro sitio. ¿Ah, sí? Sí, y tú también. Bueno, pues han pasado muchas cosas últimamente. Decir que, bueno, así repasando un poco cositas y dejando de lado al Barça Madrid, que hoy nos vuelve a boicotear. Con qué pesadilla con el fútbol, aunque no es por nada. Si gana el Barça, pues yo me alegro enormemente, porque todo lo que sea derrotar al equipo del Imperio, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me da una pequeña alegría al cuerpo. Pero no más, ¿eh? Esto es más cansino, es como la Semana Santa. Si ya sabes cómo acaba, si al final lo matan. Pero... Al final uno de los dos pierde y el otro gana. Bueno, pues han pasado varias cosas. Primero, pues a nivel internacional, ¿no? Pues impactante, ¿no? Lo que nos cuentan de que se han cargado el señor Bin Laden. Una cosa que está llena de dudas. Primero, a mí lo que más me sorprende de todo es... Bueno, dos cosas me sorprenden mucho. La primera es que dicen que oye, que entran a su casa, se lo pelan así tranquilamente y todo el mundo aplaude y todo el mundo, oye, que no pasa nada, no se comete un crimen de guerra como sería ese. Cuidado que Samuel se quiere sumar a la tertulia. No, él ya ha tenido su espacio. Viene aquí, se lo pelan tranquilamente y toda la gente, pues oye, tranquilamente, pues no sería lógico que si, ¿vale?, lo rescatan, le hacen un juicio, que también es una pantomima y toda la pesca, que no creemos en ese rollo tampoco, pero vamos, es que lo que no puede ser es que se pelen a un tío así tranquilamente junto con la gente que está en su casa y toda la comunidad internacional aplaudiendo y todos felices. Segunda cosa, se lo pelan, dicen que se lo han pelado, no hay ni fotos, ni rastro, ni nada, y dicen que son tan majos y son tan respetuosos que lo han tirado al mar siguiendo la tradición musulmana. Pues yo recuerdo que se cargaron hace poco... O la Argentina, depende de cómo. Se cargaron hace poco, bueno, hace unos años, a alguno de sus hijos, no sé qué, y estuvieron exhibiendo su cuerpo en todos los telediarios y no imágenes por todo el mundo. Ya a este tipo, no, yo creo que este tipo les digo, mira, os doy 10 años para que me peléis, ¿no? Hacemos este chancho a las Torres Gemelas, ¿no? 10 añitos para que me peleéis, para mí ya dejadme en paz. Decid que me habéis matado, me dais lo que me habíamos acordado y punto pelota. Pero vamos, lo que no me creo, nada. Yo tampoco. Yo creo que Samuel tiene algo que decir, ¿eh? Está bien. No, que se encuentra mal. Ha dicho que se encuentra mal. Vale, vale. Y después a nivel estatal, ¿qué podemos decir de ese gran circo que empieza este 5, ¿no? Va a empezar este jueves, esa gran campaña electoral, ¿no? Y que, bueno, pues ya estamos otra vez en el sistema democrático que funciona tan bien. Funciona tan bien, oye, que es que se presenta solo los que unos quieren que se presenten, ¿no? Es acojonante, ¿no? Nosotros aquí, desde aquí, que quede claro, por si alguien no lo sabe, que no creemos en este sistema democrático de votos. Ni nos va ni nos viene. Ni nos va ni nos viene, pero hay cosas que dices, hostia, a mí, o sea, no me va ni me viene, ¿qué tal? Pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Si hay un tanto por ciento de una población extremadamente alto que quiere tener representación política, ¿por qué no va a poder tener? Antes aún tenían algo a lo que agarrarse, que la violencia y todo esto, pues siempre es un factor de peso en las sociedades demócratas, ¿no? En estas sociedades que tanto se envidian y tan ejemplares. Pero vamos, ¿qué más tienen que hacer? Que sea lo próximo, el PNV, que van a legalizar. Porque vamos, ya acojonante, ¿eh? A mí, vamos, me está quedando un cuerpo de decir, hostia, si la gente sigue viendo y sigue creyendo en el sistema democrático de las elecciones y todo esto, pues vamos, es que ya tenemos menos dedos de frente de los que ya pensaba que tenía la gente. ¿Tú ves mucho la tele? Hoy la he visto. Bueno, no, pero es un tema... Ya veía por qué vienes tan atacado. Pero es un tema que creo que, joder, entre estas dos cositas, tela, ¿eh? Que la gente lo ve y se lo traga. Así que decir públicamente que nosotros no nos lo tragamos. Bueno, a ver el circo esta vez en que... ¿En qué deriva, no? Con qué sorprendentes números nos deleita. Ya en pre-campaña ya ha habido alguno así bastante curioso. Había una tía en Mallorca, creo que era, que se presentó, una independiente, que le hicieron retirar su publicidad porque era bastante así, bastante impactante. No sé si te enterarías. No. Hace ya unas cuantas semanas. Bueno, pues resulta que en su sede a la señora le dio por colgar su imagen de campaña. Pues era ella con el torso desnudo y pues un tío por detrás sujetándole las domingas. No jodas. Sí, sí, apretando, pero con energía, ¿eh? No, de hecho... con ímpetu, con énfasis. Ya no es que dijera... O sea, uno de los senos, por ejemplo, dejaba la mano abierta para que se le escapara un pezón, para que quedara claro que... Joder. Que la nueva chicholina de aquí, ¿no? Puede ser, no... Jodo. A ver con qué... Y bueno, pues eso, hubo protestas para que retiraran eso, que... Bueno, ofendía la imagen de las mujeres. Y sí, ella se puso que quién eran las feministas para decir nada de lo que hacía ella con sus tetas. Claro, y lo que... Y quien se las sujetaba o dejaba de sujetar. Si es que... Después también la otra, ¿no? Es en el hablando ya un poco más del tema, ¿no? Pues algunas listas del PP, ¿no? Pues que se han encontrado en algunas listas candidaturas, pues hay candidatos que han pasado por otros partidos ejemplares y organizaciones políticas, como sería Falange, por ejemplo. Cosa que también bastante interesante. El otro día había un artículo en el periódico público en el que hablaban de ello. Y esos no... Esos no les impugnan las listas, no, esos son majos. Se han reinsertado. Y después ya como colofón ya hemos tocado la actualidad internacional, la estatal, y vamos a la local. Pues bueno, pues el viernes pasado pues hubo una manifestación en memoria de, en recuerdo. Si me das tiempo, había traído los audios de eso. Ah, he perfecto. Un par de audios. Sí. Pues ahora después los pincharemos. Bueno, decir así tal que si se hacía en recuerdo de Patricia Eras, una de las encausadas por la trama del 4F, una chica que ha decidido, bueno, pues decidió quitarse la vida, no aguantar más la presión, y bueno, pues estamos otra vez ante un asesinato en manos del Estado. Vemos que las cárceles no sirven para nada, solo para, bueno, pues para desgracias de este tipo, y encima pues se quieren reprimir, se quieren callar las voces de la gente que protesta sobre el tema. Aquí en la Plaza España se concentró un grupo de gente en apoyo, y bueno, pues la respuesta fue la de siempre, ¿no? Pues a porrazo limpio, golpe limpio, y bueno, pues la verdad es que bastante impactante otra vez esa demostración de la libertad, ¿no? De ejercer de libertad de expresión y de manifestación que hay en este ejemplar sistema democrático. Y bueno, pues el viernes también recibimos una buena noticia de lo que os hablaremos en la agenda, y es que por fin nuestro segundo hogar, o sea, Arrebato, situado en la calle José Palafox número 28, por fin abre sus puertas de nuevo. Tenemos otro auditorio aquí en Zaragoza, y este viernes, día 7, pues disfrutaremos del primer concierto, viernes y sábado. Hay audiencia. Hay audiencia, hay audiencia. Ahí en Arrebato, pues eso, ya después os hablamos un poco más de lo que nos vamos a encontrar este fin de semana. Y mientras después me pasan los audios y tal, pues bueno, vamos a empezar a dar un poco de vidilla aquí en el aspecto musical. Vamos con una primera referencia que, bueno, pues que también viene atada un poco a lo que comentábamos de Patricia Eras, ¿no? Se trata de un recopilatorio, un dossier anticarcelario que ha editado la Asamblea Presos al Carrer de Alcoy, Alicante, y que está editada y distribuida por bastante gente, pues desde el Ateneo Libertario de Al Margen, el del Besós, la Esclecha, por Víctimas del Progreso, por distribuciones genosas de aquí, de Zaragoza, Aragón, también por Caña de la Montaña, por Distri Magnicidi, Guerra en mi Cabeza, Grillo Libertario y muchísima gente más que han apoyado la edición de este trabajo, un CD, más libreto, más dossier, sobre el trabajo que están haciendo la gente de la Asamblea Presos al Carrer. Esto se vende al módico precio de 4 euros, si no me equivoco, sí, 4 euros, y la verdad es que merece bastante la pena. En el CD, pues que encontramos 23 temas de 23 bandas con temática anticarcelaria y bandas de todo tipo de sonidos y registros, desde el Anchun, Totaliques, Grupo de Riesgo, Vagos y Mareantes, El Ataque de la Basura Redactiva, Cutters, Indios, Represión 24 Horas, Blockbuster, Corazón del Sapo, Ugly Bastards, bueno, así hasta llegar a 23 bandas. Algunas bandas han incluido temas hechos de propio para este recopilatorio y otras los han cogido de antiguas ediciones de las bandas. Ya sabéis, si sois de aquí de Zaragoza y nos escucháis desde aquí y queréis haceros con una copia, pues podéis hacerlo a través de distribuciones genosas, que nos, como nos escucháis también desde Radioactiva, desde Alcoy, Alicante, pues sabéis que a través de la gente de Caña de la Montaña podéis conseguir. Los que nos escucháis desde Barcelona a través de Radio Bronca, lo podéis hacer a través del Grillo Libertario o a través de la Ateneo Libertari, el Besós. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema de este recopilatorio. Como siempre pinchamos temas de otras bandas, pues he dicho, mira, que es una vez de una banda en la que militaba yo, pues voy a poner el tema de Disface, Lágrimas de Nitroglicerina, extraído del último trabajo que hicimos, Cuando todo sucumba al dominio de la individualidad, y así sonaba. We'll be right back. que ha sucedido es que las personas que estábamos concentradas en la Plaza España protestando por lo que ha pasado con Patricia, pues nos hemos dirigido al centro de la plaza y la policía inmediatamente, sin mediar palabra y sin avisar de nada, ha empezado pues a repartir hostias. Además con una violencia que yo no sé si hacía tiempo que no la veía en esta ciudad. Y entonces, además, la gente que estábamos en la concentración pues ha respondido de una manera, yo creo que ejemplar, sin entrar en la provocación, y eso no ha impedido que siguieran dando hostias. Y luego que siguieran dando hostias hasta que pues se han cansado, y tampoco hasta que hemos retrocedido a la acera, porque en la acera han seguido dando hostias. O sea que no sé muy bien cuál era el objetivo de las hostias. Bueno, pues de chiste, macho, de chiste. Un buen resumen, ¿no?, de lo que sucedió allí y de lo que es la actualidad, ¿no? La actualidad represiva en esta ciudad actualmente. Y bueno, comentar también que el 1 de mayo estuvimos Radio Topo, después de las convocatorias que había de los distintos sindicatos en los distintos puntos de la geografía aragonesa. A distintos ritmos, algunos a ritmos de tambores, otros no, otros con silencio. Pues tal, pues nada, había un vermut de Radio Topo, un vermut obrero y popular aquí en el solar del Conejo, aquí en la calle del Coso, el cual estuvo muy bien amenizado por los DJs de la casa, con un buen surtido de tapas. Algunas están más vivas que muertas. Y... ¿Y eso? que cayó breva. Ay, ¿Cómo somos, eh? Y nada, y bueno, pues la verdad es que el ambiente es que se respiró, estuvo muy bien, mucha gente conocida, muy ameno. Yo creo que actos así, vermus así, pues le dan mucha vida al barrio. Desde la emisora, la línea que hay es que, o sea, la visión que hay, el análisis es que la verdad es que pues un acto, un evento de lo más majo, orgullosos de que salgan las cosas así de vez en cuando, ¿no? Y después había pues el concierto de Estricalla y Humilitate en el centro social ocupado Quique Mur, que también pues la verdad es que fue un evento súper súper divertido, súper familiar, muy ameno. ¿Qué pasa? Aparecieron viejas glorias, ¿no? Aparecieron unas cuantas viejas glorias. Salieron de las catatumbas para ponerse como piojos. Y la verdad es que estuvo muy bien, Humilitate impresionante, es un directo arrasador. La verdad es que salir al lado de una banda como Estricalla, ya que iban a caballo ganador, por así decirlo, pues Humilitate salieron y dieron el callo. Vamos, a mí casi me gustaron, casi más que Estricalla, o sea, me gustaron más que Estricalla. Lo que pasa es que, bueno, pues Estricalla tenía el factor de que las tablas que tienen en el escenario y las versiones que tenían bajo la manga, pues cuando empezaron a tocar versiones de Los Sapos, alguna de Bab. Y que prácticamente jugaban en casa. Jugaban en casa, por supuesto. Alguna versión de Bab también, cantada por el cantante de Bab, que también estaba presente. Después también alguna versión de Los Crudos. Todo con, pues, muy ameno para el disfrute del personal. Y la verdad es que tremendo, tremendo el evento. Un evento muy divertido, oye. Y como la semana pasada pinchamos así el nuevo trabajo de Estricalla y así a toda prisa y sin comentar ni nada, pues hoy vamos a darle un poquito más de salida. Su nuevo trabajo se llama Fuegos Olímpicos, que ha salido editado en CD y también ha salido editado en 10 pulgadas, o sea, los mismos formatos con los que salió el anterior trabajo. Tanto 10 pulgadas como en CD, así en sobre, portada así en desplegable, de cartón, un diseño la verdad muy majo. Hombre, majo. Hombre, lo que es el interior y todo currado, pues hombre, lo que es la portada pues es más bien típica. La portada podía ser un disco más de Spirit, ¿no? Por ejemplo, como ya era el anterior de Estricalla, yo creo que es la línea, ¿no?, un poco que llevan con Estricalla, ¿no? Los temas están muy bien, hay algunas colaboraciones en los temas y bueno, pues como en el interior nos encontramos ya con el anterior trabajo, pues bueno, pues sale la letra de la canción, más textos. De Servando Rocha, de Peter Weiss o de José Basarrionandia, en el que bueno pues acompañan un poco y complementan lo que sería la letra de esa canción. Esto creo que el 10 pulgadas se vendía 10 euros, puede ser. El otro día creo recordar que vi en la Distri. Y esto pues nada, esto está editado por Estricalla y Stop, no sé, es que no se lee nada bien aquí, la verdad es que está en rojo sobre negro, un rojo muy matado, pero bueno, sobre la propia banda, más algún otro sello que la verdad es que si te digo Stop Control Anti-Records, esto, Stop Control Anti-Records, o sea que me imagino que será también ellos mismos. Ellos mismos. Y nada, pues sí, seis temas junto con una introducción es lo que nos encontramos aquí. Y nada, vamos a escuchar un tema que se llama Bailes Imposibles en Cajeros Automáticos en Noches de Luna Llena, donde colabora la cantante de Capaces, Marta, también cantante de Omni. Y bueno, pues le da el toque de colaboración en este trabajo. ¿Qué me vas a decir? Que en teoría debería haber copias en Malaraza. Hay copias en Malaraza, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Sí, vi el otro día que había un... Yo te paso estos CDs y tú me pasas estos. Un trapicheo. Eso. Pues habrá copias en Malaraza ya. Que ya sabéis que a partir de ahora, en Arrebato, podéis encontrar material de Malaraza, por fin. A 2 años ahí acumulando. Stock. y no han subido el precio, los discos. Bueno, vamos a escuchar a Sticaya desde su último trabajo, Fuegos Olímpicos. Sonaba el último trabajo de Sticaya, que estuvieron tocando este pasado 1 de mayo junto con Humilitate en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y vamos con otra novedad que llegó la semana pasada al apartado de correos. Se trata del nuevo trabajo de la banda noruega La Casa Phantom. Un nuevo trabajo que nos llega en formato CD, editado a través del sello Physisk Format y titulado Selection by Elimination. Para los que no lo sepan, esta banda noruega está compuesta por dos personas, batería y voz, y bajo y voz también. Bueno, y ilustración, se encarga también, entre ellos se lo hacen todo. Como nos dicen en la hoja promocional, ellos lo han vuelto a grabar en su estudio Do Yourself, con sus amplificadores Do Yourself. Y como nos dicen, pues bueno, pues Lars, por ejemplo, que toca la batería y canta, también es el que se dedica a grabar a la propia banda. Y por otro lado, Bart, que es el bajista y vocalista también, pues se dedica a todo el tema de ilustración de la banda. Esto lo vemos, bueno, pues la Casa Phantom siempre tiene unas portadas bastante curradas a nivel de diseño y tal, y bueno, pues es el que da el concepto gráfico. Esto es un DIN A4, ¿no?, doblado en papel como reciclado, el CD. Y bueno, pues todas las letras escritas a mano, y bueno, pues ilustración, como si estuviera con un matasellos el título y el nombre de la banda. La verdad es que, bueno, pues un trabajo bastante curioso. Y si es un poco torpe, pues de estos que acabas doblándolo mal, ¿no? Porque es como un poco de papiroflexia, ¿no?, hacerlo. Ya te veo ahí luchando con el sobre. una banda que a pesar de ser bajo y batería, pues el rollo que hacen pues tiene mucho más a ver con el crust y con bastantes pinceladas de metal, ¿no? Que partes lentas, machaconas, suenan bastante potentes, y es una banda que, bueno, que ha estado tocando varias veces en Estado, incluso creo que hace bien poco, ¿no? Hasta hace una semana o dos estaban haciendo alguna fecha, lo que creo que Zaragoza, pues otra vez no ha sido posible que pasaran. Si hubiésemos sabido la noticia de Arrebato con un poco más de tiempo, fácilmente podría haber sido la banda candidata a tocar en Arrebato, porque nos han escrito por varias vías los organizadores de la gira, pero no. No podía ser posible ni nos la podíamos jugar, porque ya bastante hemos hecho durante este tiempo. Bastante mal hemos quedado hasta ahora. Pues sí. Pues bueno, vamos a escuchar los dos temas que abren de este nuevo trabajo del dúo noruego, La Casa Phantom, y escucharemos dos temas, Ut Abregave Dromen Min, que vete a saber lo que quiere decir, y Dagen Het Dor, que también tres cuartos de lo mismo, Casa Phantom. Y continuamos con más cositas que nos han llegado al correo. Este, bueno, más que a nuestro apartado, ha llegado al apartado de la emisora. Se trata del último trabajo de Hell Trip. Pues hace cosa de dos semanas pinchábamos aquí su anterior trabajo, lo que grabaron en el 2007, bajo el título de Sábanas Rojas. Pues ahora ya tenemos su última producción, titulada Animal. De nuevo vuelven a repetir con el sello local KTC, lo que pasa que esta vez pues echan mano de más gente. Además, me resulta curioso, pues si antes hablábamos de La Casa Phantom como un grupo así que bastante apañadete, que ellos se lo hacían y guisaban todo, hasta los amplificadores, pues aquí nos encontramos con el grupo totalmente opuesto. Pues echa mano a la hora de la edición de alguna empresa de ropa de marca deportiva, de alguna tienda de discos, o sea, tienda de discos de música, pues, y esto se nota de tal manera que, por ejemplo, para la grabación, pues han echado mano ni más ni menos que de 15 guitarras diferentes. Así como lo oyes. ¿Todo? Entre, sí, sí, Fender, Gibson, no, un despliegue terrible. De bajos, pues también unos 5 bajos, de baterías hay infinidad de cosas. Y vamos, por meter, han metido hasta un sitar hindú. ¿Cómo te quedas? Joder, o sea que me imagino que debe estar eso tan lleno de logos, más lleno de logos que una espaldera de un Krusty, ¿no? Bueno, pues este trabajo está compuesto por 10 cortes, esta vez todos en castellano, pues que cayeron en la cuenta de que el anterior, precisamente la única canción en castellano era la que la gente coreaba. Y dijeron, vamos a cambiar. Vamos a tirar por ahí. Sí. Y estas 10 canciones las dividen en cuatro actos distintos. Estos los entrelazan con intros y outros. Y estos actos pues tienen nombres como Atraídos por la tercera cara de la moneda, Ni héroes ni villanos, Más allá de los límites conocidos, o Alaridos a un final anunciado. Y nada, ¿qué más decir de este trabajo? Pues que la han editado también con la licencia de Creative Commons, que pues fue grabado en Avilés, pero lo mandaron masterizar a Londres. Y bueno, pues que aparte de todo esto, estas ganas de tocar las narices que tenemos muchas veces por aquí, de buscarle punta al lápiz, que está muy bien, vamos a escucharlo. Venga. Y bueno, como hemos escuchado a Hell Trip, seguimos escuchando más novedades. La semana pasada os poníamos algunas de las referencias que habían llegado de Radix Records, este sello gallego, y hoy pues vamos a pincharos algunas otras más. Empezamos por Burbujería, una banda que nos llega desde Móstoles, Madrid, que bueno, que se formaron a mediados del 2008. Una banda que acaba de estrenarse con su primer trabajo titulado En Pompa, y esta es un CD EP de 6 temas, y bueno, pues que esto está editado por Radix Records y también por Noirax Producciones. Aquí que encontramos de esta banda, pues se mueven entre el rock sureño más grasiento, como dicen, pasando por el stoner y el metal, ya sabéis, pues un poco de Kiss, un poco de Black Sabbath y algún ramalazo de los Queens of the Stone Age. En este trabajo colabora Jorgito, de las bandas del Páramo y de Adrift, en las guitarras, en uno de los temas. Y bueno, pues nada, pues se me acaban los fondos, no se me acaban los fondos, no sé. Ahora llegan otra vez, ahora llegan. Era como que te quedas ahí en mitad. Bueno, pues esto está grabado en los estudios ProAm de Madrid, y bueno, pues la verdad es que es un CDP, como ya os digo, la sexta referencia de Radix Records y la onceava de Noirax Producciones. Ya sabéis, en la línea de estos dos sellos, ¿no? Puedes sacar material bastante así, se mueve entre el rock y el stoner, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bien, pues eso. Ya lo pueden hacer bien para quitarse el lastre del nombrecito. De Burbujería en Pompa, la verdad es que Pompa el título tiene su guasa, ¿eh? A mí cuando me dije, joder, me dio un poco de reparo a la hora de escucharlo, pero no, la verdad es que si te gusta este tipo de sonidos, la verdad es que suenan bastante bien. Vamos a escuchar y escucharemos el tema Da Igual. Yeah. Pues qué, ¿qué te ha parecido el lastre del nombre que decías tú? Bien, no, está bien. Lo que pasa es que yo en público jamás diré que está bien. Me escucha, me gusta. Escucha burbujería. No me van a tomar en serio. Si ya no me toman. Pues bueno, pues que se sepa que esto se graba y se pasa a otras radios, o sea que fácilmente ya lo has dicho en público. Bueno, pues seguimos con más ediciones de Radix Records, otra, si no me equivoco, otra coproducción. Ah, no, perdón, en esta sí, con 413 Sound. En este caso se trata del trabajo de Madeleine, una banda de Donosti, que también nos hacen llegar un digipack con 6 temas. Madeleine es una banda que llega de Donosti y bueno, que practican un post-rock, por así decirlo, y con bastantes pasajes melódicos. Y bueno, pues con una parte así, no sé si lo llaman screamo o algo así, pero bueno, a mí me han recordado un poco a los Tundra, ¿no? Un poco de ese rollo tal así, pues bastante potente, instrumental. Bueno, de hecho en este trabajo llamado Madeleine, pues creo que solo hay un tema que se canta, que es el último, que hay voz, que es el último corte, el corte Ibakusa. Y el resto es todo instrumental, muy potente, muy intenso. Yo la verdad es que ya sabéis que cuando entramos en estos terrenos me pierdo entre post-hardcore, post-rock y todo este tipo de etiquetas. Me pierdo, para mí es rock muy potente, con evidentemente influencias, gente que se nota que proviene de una escena más cercana al hardcore que, y también con un ramalazo metal, eso se nota. Y bueno, pues la verdad es que es un muy buen trabajo, les ha quedado una excelente grabación, presentación minimalista pero también muy elegante. Y nada, pues esto está editado por Radix Records. Os repetimos donde podéis conseguir información sobre las ediciones de este sello, es en myspace.com/Radix Records, y allí pues bueno, pues ya son unas cuantas referencias y más todavía que nos quedan por presentar aquí, que lo haremos en próximos programas. Vamos a escuchar el tema con el que abren este trabajo, Madeleine, y escucharemos el tema Polo 12. ¡Hombre, lo va a cerrar su nena si Rock Tour en River! Métete en su sitio de internet y selecciona los 10 temas que querés escuchar de todo su repertorio. Podés elegir entre nenas, nenas y rock, rock, rock y nenas. Yo soy rock, nena, yo soy nena, rock. Uy, Dios, qué rock, nena. Uy, Dios, qué nena, rock. Y participa de la grabación en vivo de Nena, nena, dame rock, ea, ea, pepe, nena. Una botella, rock and roll, nena. Tenés razón si pensás que es un zorro con la cabeza llena de caca. Rock and roll, me quiero matar, rock and roll. Llego Pomero, el ídolo que vos, que sos un adolescente con problemas, necesitas. Pero va a ser tu ídolo, porque vive en el escándalo. No pasa nada, estoy con mi hijo discutiendo. ¡Basta! Andá, como esta vez, donde tuvo una terrible pelea con su hijo de 2 años. Es rebelde, es pomelo, es rock. Bueno, pues seguimos aquí en la Ciudad Pudrida, esto es Radio Topo, son las 8 de la tarde, empieza el Barça Madrid y nosotros seguimos aquí dándolo todo. Con Sor Citroën de fondo. Con Sor Citroën de fondo. Bueno, deciros que ha salido ya el nuevo Antipatía, el comunicado número 19 de abril del 2010, ya sabéis, este boletín gratuito que se confecciona a través de las ondas libres de Radio Bronca, concretamente a través de los programas Fuck the Bastards y Tratamiento de Shock. Dos grandes programas de radio, efectuado por grandes personas también, que vamos, que debéis de escucha obligatoria y que la podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca, ahí están colgados todos los programas. Y bueno, el boletín, pues sabéis que aquí Ciudad Pudrida pues nos encargamos de distribuir, hacer unas cuantas copias para moverlas para la gente que esté interesada. Por ahora pues se ha ido poniendo en puestos de Radio Topo, en algún concierto y tal, y bueno, pues a partir de ahora con la reapertura de Arrebato, ya sabéis, lo podéis encontrar en Arrebato. Este número llamado Hay vida en Palestina, en el que, bueno, pues toda una cara del desplegable mural en DIN A3, pues salen fotografías de lo que sería de Palestina, de Cisjordania y de Gaza, los territorios palestinos adheridos a él, fotografías de Elsa, una conocida fotógrafa dentro de la escena hardcore y punk, y bueno, pues en el otro lado encontramos infinidad de reseñas de, sobre todo, muchísimos fanzines. Y también, pues, alguna reseña de musical, pero sobre todo muchos fanzines esta vez encontramos. O sea que si lo tuyo es leer esas fotocopias que a veces se ven bien y a veces se ven mal, pero que son tan entrañables y carismáticas, llamadas fanzines, y os interesa este mundillo, pues aquí encontraréis muchos contactos, ya sabéis, en la Antipatía. Si queréis verlo online, pues podéis iros a antipatiacine.wordpress.com y ahí encontráis información sobre el boletín y sobre todos los números para descargaroslos en PDF. Bueno, y vamos a incrustar un poquito el sonido del programa. Vamos hacia Barcelona a escuchar una maqueta que ya hace un tiempo ya escuchamos aquí en el programa. Es la maqueta de Absurdo, una estupenda banda de punk del de toda la vida, punk muy ochentero, que han sacado una maqueta en cassette, como tiene que ser. Una portada, la verdad es que la portada y todo está muy, o sea, muy elegante, les ha quedado muy bien, muy, muy mágica la portada, la maqueta en general. Lo que encontramos en su interior es punk crudo, punk como el que se está haciendo últimamente en Barna muchas bandas, ¿no? Pues están Crimen de Estado, están Invasión, están Absurdo, están Crosta, ¿no? Hay una gran familia de punk ochentero y la verdad es que Absurdo, de entre todos ellos, a mí la verdad es que es de los que más me están gustando por ahora. Vamos a escuchar el tema Invisibles de esta estupenda cassette de Absurdo. We'll be right back. Pues impresionante, ¿eh? La maqueta, a mí la verdad es que la maqueta de esta gente me está gustando una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo suena? Es una pena que su actuación no se luciera mucho por culpa del equipo de voces. Ya cuando estuvieron aquí tocando, ¿verdad? Ajá. Lástima, a ver si para la próxima. Pero bueno, como ya han venido 3-4 veces, pueden venir una quinta fácilmente. Y una sexta, claro que sí. Pues seguimos repasando material en formato cassette, en esta ocasión una antigua banda llamada Mierda, una banda que llega desde Barcelona, Poplanou, esa banda pre-Violent Headache, editado por Alta Intensidad Tapes. Una banda que ha grabado ahora recientemente esta nueva maqueta, si no me equivoco, su tercera maqueta, y bueno, su segunda editada oficialmente, ¿no? La editorial, la otra, la Ramas Pollos hay, que era como una recopilación de todos los temas antiguos que no habían grabado con buen sonido en su época. Los Cutre Sound Studios, esto vuelve a grabarse con la misma filosofía del sonido Cutre Sound, por los dos hermanos, esos capos de Violent Headache y otros tantos proyectos que han dado vida en Barcelona y concretamente en Poplanou. Estos deben tener una estantería solo con las cosas que han grabado ellos, ¿no? Por supuesto, eso no lo dudes. Pero de grande la estantería. Tiene que haber... Vamos, ¿cuántas cosas habrán editado con Violent Headache? ¿Lo tienen actualizado el...? No sé, tío, no te puedo decir, pero una barbaridad. Yo ya en mi casa creo que tengo casi todo y es una barbaridad. O sea que, cuando digo voy a escuchar Violent, ¿qué escucho? ¿Por dónde empiezo, no? Pues bueno, pues han sacado esta maqueta, una maqueta con 19 temas, entre las cuales incluye una versión de la banda Donostiarra Speed. Y bueno, pues temas directos, letras muy punks, música muy punk. Y esto se llama Hardcore Poplanou, esta estupenda maqueta, impresionantes, Mierda. Vamos a escuchar el tema. El tema que escucharemos se llama Juventud Anulada. Haceros con ella porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Sonido 80s, 90s total. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues así sonaba Mierda, dos buenas muestras de lo que se está haciendo en Barcelona, unos más antiguos y otros de la nueva hornada del punkarrismo, ambos en formato cassette, absurdo y mierda, o sea, genial. Y bueno, vamos a seguir con más material que llega desde las Barcelonas, por pocos autóctonos ejecutados, sino por... A ver si el nombre de esta supera a las anteriores. No, esta se llama Mugrin, con lo cual también tiene un deje ahí, pero bueno, pues esto es un nuevo trabajo de esta banda formada por miembros de bandas como pues No Conforme, etcétera, etcétera, etcétera, vamos, infinidad de bandas del área de Barcelona. una nueva descarga de Peña, bueno, de Better Than Nothing, que no me salía el nombre también, y una descarga de Cruz Green impresionante, con también algunas dosis de metal que hacen que este disco suene súper contundente. El disco se llama Spoko Evolution Porco Dio, de Murin, editado en vinilo, y está editado por distintos sellos: Cremon Records, que es el sello que nos ha hecho llegar este estupendo trabajo, Tanker Records de Francia, Catombe Records, la Fundación Cooperación Records y Broca Records. De esto decir que hay copias en mala raza también, ¿no? Para distribuir, sí. Un disco súper recomendable. Anticopyright 2010, como dice en la contraportada. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B de este estupendo trabajo llamado Sodomía del Enfermo. Pues ahora vamos a dar paso a un lote de discos del sello distribuidora Malarracha, cosas que han ido llegando este tiempo que las teníamos un poco apartadas. Empezaremos con una referencia del sello KTC Productions, que hemos nombrado antes al hablar del disco que habían mandado de Helltrip. Pues ahora escucharemos un disco que le sacaron a los Possession. Possession es una banda de metal de Asturias que debutaron en el 2001 con el CD, con un CD titulado Anoxia, que en ese momento fue editado por Don Belong y CVG. Le siguió un disco llamado Art Diabolis en el 2004, que fue editado por Throne Records, y ahora vamos a escuchar su último trabajo, editado en 2008, que se llama Memento Mori. Venga, una dosis de metal. Thank you. Y vamos a continuar con un split de LP tanto curioso, pues está formado por una banda de Coruña y otra de Indonesia. Se trata del compartido de los gallegos Inu con los indonesios Kroya. Esto es un LP que ha editado Cruzas Folk, que es la gente que nos ha hecho llegar el disco, con los que hemos tenido el trapicheo. Y además de ellos, pues también están Blasting Records, Counterad Recording, Subwaves y Tabano Records. Empezaremos escuchando La Cara de Inu, que, pues como hemos dicho, son de Coruña y hacen hapcore. Hemos escuchado los gallegos Inu y ahora a continuación escucharemos a la banda indonesa Kroya, que parece ser que hacen crust metalizado. We'll be right back. Y de Indonesia nos vamos a Portugal para escuchar a Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, que Miyagi era el maestro de... De Arale, ¿no? Era o de... De Karate Kid, puede ser. Sí, igual sí, el de Karate Kid, sí, yo confundía con el de Arale. Yo creo que sí, que era el señor este que cazaba moscas con palillos. Sí, el de poner cera y quitar cera. Exactamente. Tan morita. Y el que hacía... Hacía un entrenamiento un poco extraño con sus discípulos. Pues sí, que poco... le arreglaban la casa. Un poco sospechoso. Bueno, pues esta banda portuguesa practican un hardcore ochentero que mezcla trashcore, fastcore, punk y dosis de rock and roll. Y bueno, pues parece ser que dicen, por lo que lo que nos cuenta la publicidad de los sellos que lo han editado, que ha sido Carnus y Uri Geller Records, que es de escucha obligatoria para fans de Black Flag, Dri o Municipal Waste. Esto ya tiene un tiempo, fue editado en el 2008, pero pues por aquí no había sonado hasta ahora. Hay tantísimas cosas que poner. Tanto donde rebuscar, que es que no damos abasto. Pues eso, Mr. Miyagi. Vamos a ver si es cierto eso que nos cuentan de lo de Black Flag y todo esto, a ver. Muy alto tirán, ¿no? Muy alto tirán. Después lo diremos. Tío, la verdad, no sé si creo que acaba aquí el tema. No estoy muy seguro. Como el primer tema que hemos dicho era Kick It, no era como una introducción, ¿no? que estábamos ahí diciendo esto Black Flag, a ver cuándo arranca. Ha arrancado y entonces ha enganchado con otro tema. No sé muy bien, la verdad es que no sé si lo he cortado justo a mitad de tema o no. Pero bueno, sonaban bien. ¿Cuál ha sido la sentencia? Sonaban bien, me hubiese gustado escucharlos un poquito más, pero sonaban bien. Igual los ponemos otro día. Otro día, seguro, sí. Bien. Y continuamos con más ruidera del sello distribuidor Malarracha. Seguimos con los Behind Enemy Lines, que además de ser el título de una saga de películas de cine bélico, que parece ser que se desarrollan, ya hay tres, ni más ni menos. Yo pensaba que esto de las sagas ya habían dicho con los 80, ya hemos hecho suficientemente el tonto con alargarlas y estirar los argumentos tanto a lo largo de 3 y 4 películas. Pues no, parece ser que todavía sigue. Y concretamente en esta película, pues empezaron en Bosnia, han pasado a Corea, la última ha sido en Colombia, y vete tú a saber si la siguiente no será en Pedrola. Bueno, pues vamos con esta banda, que es una gente de Pittsburgh, Pensilvania, en la que encontramos a gente de Ausrotten, de los Pierced y de Caustic Chris. Vamos, una all-star. Esta gente hacen una mezcla de crustpunk y metal, y lo que vamos a escuchar será su tercer disco. Pues en el 2002 editaron primero con Tribal War y luego con Profane Existence, su primera referencia. En el 2003 su segundo LP titulado Global Cannibal. Y en el 2006 con Profane Existence pues editaron este disco, One Nation Under the Iron Fist of Wood. Pero este está editado por Alerta Antifascista, ¿no? Aquí en el, pues será la edición. La edición europea, ¿no? Debe ser dos ediciones, perfecto. Pues nada, vamos a escuchar el tema con el que abre, que he pinchado, pero por lo que estaba escuchando la preescucha, creo que también es un poco introducción, o sea que seguramente sonará otro. Pues vamos a la oficina, a mirar eso que tenemos que teníamos que mirar. No escapes, Winston. There are no martyrs here. All the confessions made here are true. We do not destroy the heretic because he resists us. As long as he resists us, we never destroy him. We make him one of ourselves before we kill him. We make his brain perfect before we blow it out. And then, when there is nothing left but sorrow and love of Big Brother, we shall lift you clean out of history. We shall turn you into gas and pour you into the stratosphere. Nothing will remain of you. Not a name in a register. Not a memory in a living brain. You will be annihilated in the past as well as in the future. Please! Y seguimos con más Cruz Punk. Esta vez nos vamos a ir hasta Rennes, Francia, para escuchar a los Years of Decay. Otro nombre de grupo que lleva equívocos, porque también es el nombre del cuarto álbum de la banda de thrash metal Overkill. A la hora de buscarlo con el señor Google, pues hay alguna dificultad que otra. Ah, por eso me lo decías antes al micro cerrado, ¿no? De Overkill, sí. Que buscaste y te salía Overkill. Uh-huh. Ah, amigo. Que estábamos aquí discutiendo, vamos a poner esto, ¿no? Pero esto suena así, asá. Bueno, esas cosas. Un split que traía confusión. Que escucharemos su primer disco, está grabado en el 2007 y es una coproducción de Symphony of Destruction, I Know, I Feel Good y varios sellos más. Decir que esta gente acaba de sacar un split LP con la banda Sand Creek Massacre. Y nada, que pues también de esta gente decir que todos sus trabajos están en descarga libre en su web, que es yearsofdecay.free.fr. Bonitos fondos. Vamos con el último disco que pondremos de esta tanda de música de mala raza. Pues sigue siendo el mismo estilo, más cruz, esta vez desde Suecia. Son los Passiv Dos Half, con su LP Hang Dome. Esto es su tercer trabajo. Anteriormente habían editado en el 2008 un EP. Y en ese mismo año también un compartido con la banda noruega Lipstead. Y nada, lo ponemos y ya directamente convocatorias. A la agenda nos vamos. Impresionante ese Fortu ahí, esos obús. Oh my god. Oh my god. Que estarán tocando en la casa del loco este próximo ¿sábado? día 6, que es, si no me equivoco, el viernes 6, si no me equivoco. A ver que lo tenía apuntado por aquí por algún lado. Sí, el 6 de mayo, la casa del loco, impresionantes, ya sabéis. Viejas glorias, a por ellos. No podemos conseguir entradas. No nos puede invitar a alguien a es esto que, joder, para cubrirlo. Y nos abren a rebato ese día. Yo tenía la intención de pedir pases, pues esto lo organiza Producciones Estrés de Monzón. Uh-huh. Y entonces digo, pues para entrar, pero es que habiendo la reapertura, el primer concierto oficial en Arrebato... Va a ser que no. Pues es una pena. Yo hace un tiempo vi un reportaje de estos, no sé si eran Vidas Anónimas o algún programa de estos que... Pues lo que siguen durante 24 horas a una persona. Y uno de los personajes era el señor Fortu. Criminal. Pero mucho. O sea, salía pues desde escenas de una comida con la banda y el manager y amigotes haciéndose un cocido, que parece ser que es un gran cocinero, el señor Fortu. Salían imágenes de cómo iba a grabar pues un disco que se había hecho ya no como Bus, sino él, que había seleccionado distintos músicos del estado y le habían compuesto distintas canciones y grababa. La cosa es que se presentaba en el estudio de grabación en patines y no se los quitaba. Lo veías ahí apoyado en la mesa que dices, se va a esmorrar, pero no. Ahí aguantando el equilibrio con dignidad. Sí, sí. Y ya después tenías imágenes de concierto y está desde luego está en forma. Se ponía a hacer el pino. Jodo, eso ni yo, con mis 35 años. En serio te lo digo, que se ponía a hacer el pino. Qué bárbaro, ese Fortu, cómo aguanta el tipo. Bueno, empezamos con la agenda, ¿no? Esta semanita. No sé si podré. Venga, sí, vamos a ponernos serios. Empezamos el jueves 5 de mayo con las jornadas capitalistas que se van a desarrollar. Anticapitalistas, ¿no? Anticapitalistas. Si no mal, vamos. Perdón. Que se van a desarrollar en el Centro Social Ocupado Quique Mur. El jueves empezamos a las 8 con una charla a cargo del colectivo Azofra, que vienen a presentar el libro La crisis que viene. Este libro es del Observatorio Metropolitano de Madrid y es una síntesis del estudio Fin de ciclo, financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, 1959 y 2010. O menos mal que han reducido el título del libro, porque si no, a ver quién se acercaba a ojear esto. Bueno, pues aquí se ofrecen varias claves para entender el paulatino desmantelamiento del estado del bienestar, el discurso mediático de la economía y las presuntas verdades en base a las cuales se implementan nuevas reformas socioeconómicas de corte liberal. Pero no, este libro ha sido editado por Traficantes de Sueños y pues está con las licencias de Creative Commons, Copyleft y demás, y se puede descargar desde la web de Traficantes de Sueños. Y eso, pues ahí estarán hablando de este libro. El viernes 6 de mayo, además del concierto de Bus, hay más cosas. Continuamos con estas jornadas anticapitalistas. A las 8 tenemos la charla La influencia del capitalismo en la salud. Y a las 10 habrá una audición. Todo esto pues en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y el viernes, por fin, a las 8, super ultra puntuales, en Arrebato. No es que organiza Producciones con las Uñas junto con Arrebato, pero esta vez en Arrebato, por fin, la calle José Palafox número 28, concierto de Oxes. Oxes, que se define como una maraña instrumental para la salud mental desde Baltimore, USA. Escuchar una grabación de Oxes y pretender entender que te puedes encontrar cuando saltan al directo es una entelequia. Ver un vídeo puede funcionar un poco, pero tampoco. A Oxes hay que sudarlos y sentirlos. Vamos, que la locura que son capaces de desatar, ya sea haciendo folquismo, ruidismos o mongolismos en el escenario, es necesariamente inexplicable y sobre todo innecesaria de explicar. Más aún cuando vas a tener tan de cerca uno de los mejores acontecimientos de ruido y dadaísmo que nos ofrece el bajo tierra mundial. Pues nada, esto ya sabéis, el sábado, el viernes 6 a las 8 ultra puntuales, disfrutar de esta banda llamada Oxes. Y ahora vamos a escuchar un tema, un corte de esta banda que nos llega desde Baltimore, un tema que se llama Orange Jewelry. We'll be right back. Pues bien, han sonado Diskelma, seguidamente de Oxes, esto que estaba sonando, este temazo llamado Hate Control, era Diskelma, una banda que estaba tocando al día siguiente, el sábado 7 de mayo, junto con Sugartown Cabaret y Tocado y Hundido, también en Arrebato. Un concierto organizado por 3X, Creed Eastwood y Mala Raza, que presentan en este primer fin de semana de conciertos en Arrebato. Esto será a las 7:30, súper puntual, que vamos con licencia europea y horarios europeos, y así cada uno después incluso se puede acercar a ver el bus, si quiere. Diskelma, que acaban de sonar, hardcore de beat desde Helsinki, Finlandia, con la intensidad de clásico punk finlandés e influencias del mejor hardcore japonés. Sugartown Cabaret, post-hardcore desde Caen, Francia, con gente de Ausist Mort y Carisun, que han estado tocando alguna vez en Arrebato. Y por fin, como banda local, Tocado y Hundido, una banda de punk rock de bastante joven, desde aquí, de Zaragoza. Todo por 5 eurillos. Hemos escuchado Diskelma y ahora nos vamos a ir a escuchar a la otra banda que estará tocando. Ellos son Sugartown Cabaret y escucharemos el tema How Much Does the Planet Cost. Pues menuda coctelera para el concierto del sábado. Pues sí. Divid finlandés, post-hardcore francés y punk rock baturro. Toma ya. Y hay más convocatorias para ese sábado 7 de mayo. Continuamos con las jornadas anticapitalistas. A las 8 habrá una charla a cargo de Ecologistas en Acción, titulada Capitalismo, Ecología y Decrecimiento. Y luego a las 10 de la noche pasarán el documental Monsanto. Todo esto en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y vamos ya con la última convocatoria para ese mismo sábado 7 de mayo. En la Sala Ultimatum, a las 8 por 5 euros, tendremos la actuación de la banda de thrash metal barcelonesa Alianza, que vienen a presentarnos su último trabajo, Mind Control. Esto es, pues eso, una banda de Barcelona que practican thrash metal en la onda de Creator, con toques rápidos y también melódicos. Buenos músicos que ya demostraron ser en su anterior actuación por estas tierras. Bueno, pues con esta última convocatoria ya nos despedimos. Aquí finaliza el Cita Pudrida de hoy, cuando son ya las 9 y rebasamos ya algo de tiempo, arañando tiempo. No han llegado los compañeros del siguiente programa. La semana que viene, ¿qué? ¿Nos prometes alguno de esos compromisos que tienes? Algo tengo ahí en el tintero, pero no quiero adelantar nada. Se sea sorpresa, pero algo, no sé, hay algunas entrevistas pendientes que a ver si se pueden realizar. Pero por ahora, pues nada. No voy a decir nada, no me mires con esa cara. No pones la mano en el fuego, ¿no? No pongo la mano en el fuego porque no sé ni si... Ya sabes, épocas de curro muy, muy duras, muy duras. Maldito trabajo. Pues nada, para despedirnos, un tema de Chao Suka desde su primer EP, Burning Britain. Temazo llamado 4 Minute Warning. Y nada, pues hasta la semana que viene. Adiós.